ninguna manera se ha podido esclarecer. Uno de los delitos que ha mantenido más atenta la atención de la región. Bueno, en primer lugar queremos dar un mensaje de fuerza y de mucha tranquilidad a la familia. La Policía de Investigación es un orgullo para el gobierno del presidente Piñera, justamente también con la coordinación que ha hecho con la Fiscalía, que en breve tiempo tienen hechos concretos. Vamos a ir hoy día a acompañar también a la familia al control de detención. Aquí lo importante es señalar que la coordinación entre cada una de nuestras policías, la Fiscalía, el Gobierno y, por supuesto, los tribunales, dan una señal muy concreta de que en forma coordinada y con un trabajo conjunto podemos obtener este tipo de resultados. Por eso es importante, en primer lugar, dar una tranquilidad a la familia, que la compañía que presta el Gobierno es muy importante. Por lo tanto, queremos en primer lugar dar la tranquilidad a la familia de aquello, acompañarlos en este proceso y efectivamente obtener las penas más severas en este tipo de situaciones, en este tipo de delitos que no son muy recurrentes en nuestro país. ¿Gobernadora, le parece irresponsable las declaraciones del intendente que apuntó esto hacia bandas de narcotraficantes internacionales? Bueno, lo importante acá es los resultados que estamos obteniendo hoy día respecto a las declaraciones del intendente. No me voy a pronunciar respecto a aquello. Yo creo que aquí todos los antecedentes que se proporcionaron o toda la investigación que podría ser un dato para investigar es un aporte. Por lo tanto, acá lo importante es tomar en positivo cada una de las señales que se han dado, una investigación que fue prolija, rigurosa y, por supuesto, un gran trabajo de Policía de Investigaciones que justamente a través de esta coordinación con el fiscal y el Ministerio Público dan cuenta de un tremendo resultado que hoy esperamos se adopten las medidas cautelares recurrentes en el Tribunal de Garantía. Yo no sé, ¿verdad?